El contenido del siguiente programa es responsabilidad única y exclusiva de sus productores, por lo que esta emisora se deslinda de cualquier compromiso. Romántica 1380 presenta. ¿Qué tal, amigos? Bueno, pues muy buenas noches. Hoy es lunes 15, 22 de febrero del 2016. Corrijo aquí, mi apunte, 22 de febrero del 2016. Nos escucha en el 1380 de amplitud modulada. Esto es Expresión Total, un programa de comunicación sin límite. En los controles, el ingeniero Eduardo Menéndez, en la producción, Cristian Martínez. Yo soy Jorge Tinajero y le agradezco nos escuche todos los lunes en punto de las 7 de la noche en nuestro portal electrónico de noticias. Radio y televisión es www.expresiontotal.com.mx. La cuenta de correo es contacto@expresiontotal.com.mx. Y bueno, más adelante vamos a tener la línea a Yola Jiménez. Está también el intérprete Alfonso Terán con nosotros, Teresa Herrera y el anuncio de la tercera feria del disco independiente. También ya se encuentra aquí muy cerca la licenciada Nayeli Contreras, de vinculación social del CEN del PRI. También está la licenciada Perla Beltrán, con información desde Puerto Vallarta, y saludos a todos los amigos del coleguita Mariscos. Y bueno, pues ya está con nosotros María Francisca Todros Oruco, gerente corporativo de responsabilidad social, empresarial y sostenibilidad de Maciza. Mi querida María Francisca, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Jorge, muy buenas noches. Muchas gracias por invitarnos a tu programa. El encantado de que estén ustedes aquí con nosotros, soy yo y todo el público que nos está escuchando, porque nos traes información muy muy importante. Maciza es la multinacional líder en la fabricación y comercialización de tableros para uso interior, entre otras cosas. Así es, así es. Y además, bueno, hoy día queremos conversar y contarle a los teleescuchas que Maciza, dentro de sus pilares de hacer negocio, es la innovación. Ustedes habrán escuchado, se escucha mucho hoy día el tema de emprendedores, emprendedores sociales, ¿cierto? Innovación, son palabras que estamos empezando a escuchar mucho más frecuentemente. Y esto es un gran movimiento que está surgiendo en Latinoamérica, en el mundo, en Europa, donde emprendedores, personas creativas, están pensando en los problemas sociales y buscando soluciones. Ya no solamente esperando que otros se lo solucionen, sino que ir y solucionarlo. Y además a través de una solución de negocio, o sea, lograr solucionar ese problema, pero además hacer un negocio que permita hacer una gran escala y abordar el tema a nivel regional, que es lo que se necesita en Latinoamérica, ¿no? Así es. Te acompañan dos jóvenes, si nos los presentas, por favor. Bueno, Alberto Márquez, aquí a mi izquierda. Alberto, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por invitarme. Y Rafael Ayala, un gusto estar acá, muchas gracias por la invitación. Ay, sí, se acerca Alberto un poquito al micrófono. ¿De qué nos van a platicar ellos? Sí, mira, bueno, Beto es responsable de todo el área de innovación de Maciza. Sí. Y Rafa ve todos los temas que tienen que ver con nuevos negocios y por lo tanto, yo veo los temas de sociales y ambientales y por lo tanto somos el equipo de Maciza y por eso quisimos estar aquí para hacer esta gran convocatoria, esta gran invitación. A ver, platícanos un poco, por favor. Sí, claro que sí. Hola a todos los que nos escuchan. Justo queremos invitarlos a que entren a la plataforma, a subir su idea. Sí. Se acepta todas las ideas que puedan justo tener impacto social en temas de diseño, arquitectura y construcción. La URL o la página es leanplaysocial.macizalab.com. Ajá. Y ahí lo único que tienen que hacer es escribir su idea en máximo 1,000 palabras o 1,000 caracteres y subir un videíto muy fácil que puede ser hecho, no sé, en casa, de minuto y medio, para que justo pueda ser calificada y vista su idea. Ok, muy bien. Sí, y por el lado de nuevos negocios, lo que queremos nosotros es invitar a todas las personas que estén interesadas en todo lo que es la innovación, que traigan sus ideas, porque justamente nosotros como empresa queremos buscar esos nuevos emprendedores, asociarnos con ellos, y hacer que esos negocios se vuelvan una realidad. Sí. Y justamente, como bien lo decía Beto, queremos que sean de gran impacto social. Muy bien. Mi querida María Francisca, ahondamos un poco en lo que es el gameplay social, para que el público, por ejemplo, aquí nos hablan de perfil de ideas, autoconstrucción, cooperativismo, que serían conceptos que me gustaría pudiera comprender muy claramente el público, porque creo que hay cosas importantes para todos ellos. Bueno, así es. Tú sabes que en Latinoamérica las personas de bajos ingresos principalmente autoconstruyen su vivienda. Sí. Y lo hacen generalmente colaborativamente con sus vecinos, con sus parientes. Entonces aparece el tema y la tendencia de la autoconstrucción. Sí. Por otro lado, la colaboración. Además, las personas de escasos recursos generalmente tienen acceso a créditos que son bastante caros, sí, ¿cierto? Son tasas de interés caras y por lo tanto es difícil acceder, ¿no? Y por otro lado, la logística para acceder a productos y servicios que mejoren su calidad de vida tampoco es fácil. Están lejos de los puntos de producción. Y una última tendencia es que tienen difícil acceso a plataformas digitales, sí, a medios digitales. Entonces, estas grandes tendencias son las que queremos abordar a través de estos proyectos que estamos invitando a presentar. O sea, que el Inplay Social, que esta plataforma que estamos abriendo, que contaba, sí, Beto recién, que era esta plataforma para subir los proyectos, responda a alguna de estas tendencias, que, sí, que busque soluciones a alguna de estas problemáticas. Problemáticas que están no solo en México, están en toda la región. Bueno, para que le quede la idea más clara al público, de estos temas que nos trae esa autoconstrucción, las personas tienden a construir por su cuenta las soluciones de espacio en sus hogares, sobre todo cuando se altera el número de habitantes. Te desafiamos a que diseñes herramientas y soluciones para mejorar el proceso y las condiciones de autoconstrucción. Cooperativismo. Las personas buscan ayuda en sus vecinos para configurar los equipos de trabajo para la construcción o remodelación de sus hogares, generando instancias sociales de cooperación donde el grupo se ve recompensado con alimentación y diversión. Acceso logístico y crediticio. La informalidad de la propiedad de la tierra y el empleo genera barrios con limitantes para el acceso del transporte. Lejanía de los centros de compra y personas con dificultad de acceder a crédito a costo razonable. Y bueno, la digitalización, si bien está creciendo año tras año, la penetración de Internet aún es baja y costosa en la base de la pirámide en América Latina. Entonces, con todo este collage de ideas, se hace la invitación al público, ¿verdad?, para que puedan hacer estas asociaciones, estas agrupaciones, y también puedan ellos enviarles a ustedes ideas y formas para poder convivir mejor. Así es. La idea es que recibamos la mayor cantidad de ideas, sí, de iniciativas, que podamos entonces trabajar en conjunto con estos emprendedores para desarrollar esas ideas y transformarlas en negocios, en soluciones, sí, a los problemas. Maciza ofrece una plataforma donde, además de un acompañamiento de las iniciativas, ajá, a través de mentoría, ¿cierto?, sí, a través de un apoyo a la definición y al afinamiento del proyecto, sí, también acceso a créditos, a financiamiento, acceso a un espacio de trabajo, ¿cierto?, sí, que muchas veces los emprendedores no necesariamente tienen. Sí. Y todo esto creemos que va a ser un motor para, sí, que estos proyectos se concreten. Me parece muy bien. Si nos da nuevamente las direcciones electrónicas para que el público que nos está escuchando se ponga en contacto con ustedes. Y obviamente esta invitación es hecha para todo el mundo, no importa la edad ni la condición social, ¿no? Todo el mundo. Entonces, sí, la página de internet es LEAN, es LEAN, Play, PLAY, social, punto. Maciza Lab, eso es MASISA, sí, lab de laboratorio.com. Muy bien. ¿Algo más que quieran sí, agregar? Sí, es importante recordar que están abierto, esta plataforma va a estar abierta hasta el 6 de marzo, por lo cual hay poco tiempo, pero es okay, suficiente para que nos envíen las ideas, y cualquier duda que tengan al respecto, también a través de esta misma página se pueden comunicar con nosotros. Año con año se va a renovar esto. Ahorita sería este cierre al 6 de marzo. 6 de marzo. Y sí, adelante. Perdón que te interrumpa. Quiero igual dejar mi correo electrónico. Sí. Es alberto, igual, punto, márquez, con z, @maciza.com. Sí. ¿Hay cualquier duda? Aquí lo importante saber es que nosotros lo que recibamos hasta el 6 de marzo, después viene un proceso de evaluación. Vamos a seleccionar obviamente las ideas que van a tener mayor impacto y con las cuales podamos trabajar más de lleno. Y lo que resta del año, la idea es que empecemos a trabajar ya con los proyectos seleccionados, justamente en incubarlos, en acelerarlos, en hacer capacitaciones, en dar recursos. Y como tú bien lo preguntabas, Jorge, la idea es que sigamos año con año con esta iniciativa. Muy bien. Pues les agradezco mucho que nos hayan hecho el honor de acompañarnos. Gracias. Y la invitación está abierta para que después del 6 de marzo, si nos hacen el honor de darnos a conocer la lista de aquellos que estén seleccionados y poder seguir continuando con esta información para todo el público, querida María Francisca. Muchas gracias. Súper, muchas gracias por invitarnos. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes. Todavía no se vayan hasta que terminemos este bloque. Me gustaría que conocieran también a la licenciada Nayeli Gutiérrez, secretaria de vinculación con la sociedad civil del CEN del PRIN. Mi querida Nayeli, muy buenas noches, ¿cómo estás? A ver, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches y gracias por recibirnos nuevamente en tu programa. Hoy, pues nos dimos que a principios de año todavía y después saliste a trabajar. Quería yo juntar estas dos entrevistas precisamente por el carácter social y por el trabajo que estás realizando. Ay, muchas gracias. Pues comentarte que a partir de la última vez que vine hemos tenido ya el abanderamiento de muchas causas en lo que va al final del año pasado y lo que va de este. Sí. Este mes de febrero empezamos ya con lo que es el tema del cáncer. Como sabes, el 4 de febrero fue el Día Mundial contra el Cáncer y el 15 de febrero contra el cáncer infantil. Entonces hemos realizado diversas acciones. Primero, obviamente, reunirnos con organizaciones de la sociedad civil que ya tienen un trabajo sobre el tema, hacer una agenda y, bueno, pues hicimos un evento muy emotivo en el partido donde primero hubo una conferencia por parte de la Fundación Beatriz Beltrones para hablar de todas estas causas y cómo prevenir o qué signos debemos de tener como ciudadanos para el cuidado de nuestra salud y primero privilegiar la prevención antes de que pueda aparecer cualquier enfermedad del cáncer y posteriormente prendimos una luz de esperanza por los enfermos del cáncer, más de 400 personas nos acompañaron a prender una vela y eso te habla del compromiso que la ciudadanía tiene, o sea, creo que conocemos cuál es la problemática del cáncer, que es una enfermedad que ha ido en aumento a nivel mundial, es la causa número uno de muerte. Sí. En el caso del cáncer de mama, cada 2 horas muere una mujer por cáncer de mama. Y bueno, pues hay N cantidad de fallecimientos, nuevas tendencias hacia el cáncer. Y creo que toda la alimentación que tenemos actualmente ha perjudicado el que tengamos una mayor incidencia. Entonces es el motivo por el que nosotros estamos abanderando esta causa. Hemos estado con diferentes organizaciones, en la Casa de la Amistad nos invitaron a festejar con los niños del cáncer, que ahí lo que hacen es una ayuda a quienes tienen que venir a tomar un tratamiento, son personas de escasos recursos. Sí. Y bueno, los niños la verdad es que pasaron una tarde súper divertida, algunas asociaciones nos apoyaron con payasos, con pastel, la verdad es que fue una convivencia muy bonita. Y ahorita vamos a empezar con una campaña a nivel nacional para recolectar cabello. Okay. Hay muchas mujeres que ya... A mí me vas a dispensar, pero... me la debes. Pero bueno. Sí, la intención es que hicimos allá alguna alianza con algunos salones de belleza y de ahí surgió la idea. Entonces ahorita vamos a abrir a nivel nacional que tanto academias de belleza como salones de belleza nos puedan ayudar a promocionar este proyecto, pues para recabar la mayor cantidad de cabello posible, porque para una peluca pues se necesitan entre 3 o 4 trenzas de cabello, pero sí ayuda porque las mujeres que han padecido el cáncer y tienen esta pérdida de cabello por las quimioterapias, pues también les podemos ayudar un poco a su autoestima con esta donación. Y como eso traemos otras estrategias, en el Comité Ejecutivo Nacional a finales de febrero se hará las mastografías de manera gratuita. Ah, bueno, ok, es relativo a eso. Fíjate que es un tema muy importante, estuvimos también cubriendo el tema con algunos laboratorios y desafortunadamente la tendencia es hacia la alza, pero se pronosticaba que conforme a la prevención todas esas cifras terribles podían disminuir. Entonces es importantísimo alertar a la población que con prevención se pueden disminuir o atenuar estos problemas o incluso salir avante, ¿no? Tanto ahora ya no solo nos vemos con estas cifras del cáncer de mama, sino también para los caballeros, cáncer para de próstata, para los niños. Que también ha ido en incremento. Así es. Cáncer de garganta, el de estómago, o sea, nuevos cánceres han surgido y tienen mayores tendencias. En el caso, por ejemplo, hace unos años el cáncer cervicouterino era la principal causa de muerte. Sí. Afortunadamente ha ido en una línea descendiente, sí. Sin embargo no es suficiente. Hay países de la América Latina que han logrado efectivamente erradicarlo, en México no, sí va a la baja, pero sigue manteniéndose el problema porque no todo el mundo tiene acceso y no existe la información suficiente. En el cáncer de mama también ha habido una disminución porque antes los cánceres se detectaban ya en etapas muy avanzadas. Sí. Afortunadamente con toda esta difusión que se hace, lo que se ha logrado es que se detecte en etapas tempranas. Sin embargo, no es suficiente. Tiene que ver mucho con la cuestión de alimentación, activación física. Todo esta nueva alimentación que tenemos, que es con base en conservadores, en alimentos ya procesados, azucarados, esto lleva obviamente este tipo de padecimientos, estas enfermedades crónicas. Y entender que esto nos afecta a los caballeros por igual. Sí. O sea, nuestros amigos de laboratorios y imágenes estuvieron aquí con nosotros, nos hicieron favor de regalar algunas mastografías y tuve la oportunidad, fíjate, quiero anunciarlo, porque tuve la oportunidad de hacerme una mastografía para mí, sí, claro, como hombre. Y lo padre de todo esto ahí en Imaginus, que no es el comercial, sino que es duro para la mujer hacerse este tipo de exámenes. A veces escuchamos que nuestra mamá, nuestra esposa, se hace el examen y lo vemos con total transparencia, ¿no? Pero lo que hay en la actualidad es un proceso doloroso porque se oprime, y yo no sabía hasta que me enteré dos veces la mama, y es algo doloroso, pero en Imaginus tienen equipo de último nivel y la presión sobre el pecho es de verdad, es nada, digo, yo jamás lo había pasado por ello. Y entonces hay que estar prevenidos, hay que hacer uso de estos nuevos equipos, y qué bueno que en el CENDERPRI, a través del trabajo que estás realizando, se amplíe la información, ¿no? Y que se quiten esos mitos. Esto no es solo para la mujer, es para la mujer, para el hombre, y obviamente cuidar a la niñez. Otra cosa que vi a través de los estudios es que a veces piensa uno que tiene que pasar 6 meses o un año, y no, esto puede ser hasta de 30, 45 días cuando siente uno una molestia y no se la atiende. Sí, la verdad es que lo mejor es acudir al médico en cuanto sientes alguna molestia, pero también, por lo menos las mujeres cada año tenemos que hacernos estudios muy completos, yo creo que lo aplica lo mismo al hombre, sí, para saber que estamos en óptimas condiciones, ¿no? El cáncer, también hay muchos cánceres que aparecen sin que te des cuenta, ¿no? Aparecen con otro tipo de anomalías que las asocias a lo mejor a un malestar de estómago, una irritación. Entonces, si no te atiendes ya cuando se dan cuenta, es demasiado tarde. Desde tu trinchera, ¿cómo vas a trabajar con todo esto? Estamos realizando lo que te comentaba ya en estos días que nos organizamos con organizaciones de la sociedad civil. Estamos subiendo infografías diariamente. Ajá. Con estos temas. Y grabamos un programa en el INCA, nos invitaron a grabarlo allá con dos expertos que nos hablaron del tema sobre el cáncer y todos estos mitos que existen, ¿no? Y de qué manera también poder estar alertas de cuáles son las señales que nos pueden indicar que hay algún padecimiento. Lo que te decía de la recolección de cabello, las mastografías gratis, y con algunas, en todos los estados lo estamos replicando estas actividades. No es una cuestión que nada está haciendo el CENDELPRI, todos los estados lo están haciendo en la misma vertiente. El interés de nosotros es poder coadyuvar con la ciudadanía, poder tener alianzas estratégicas sobre temas tan específicos y tan urgentes como lo es el cáncer. O sea, cada vez el incremento del cáncer, son 180 mil casos nuevos en México al año, es la primera causa de muerte en niños en México y somos a nivel mundial el número uno en cáncer infantil y el tercero a nivel de adultos. Entonces las cifras son alarmantes. Pues vamos a revertirlo, ¿no? A través de la educación, a través de la prevención, yo creo que podrán revertirse estas cifras. ¿Cómo se pone el público en contacto para conocer más, para apoyar, para las donaciones? Mira, es a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, es Nayeli Gutiérrez Gijón, o @bici_sempri, o por Facebook, vinculación con la sociedad civil del CENDELPRI. Ahí estamos dando toda la información y quienes nos gusten ayudar, pues es bienvenido. La verdad es que todo el apoyo que podemos brindarle a los enfermos del cáncer es importante, porque el cáncer no solamente afecta a una persona, afecta a toda la familia. A todo el país. O sea, es una enfermedad que realmente cobra, aparte que cobra muchas vidas, también afecta a la integración familiar, la economía. Por supuesto. O sea, es un problema que se ha magnificado, y también los sistemas de salud ya no son suficientes. Si no apostamos a la prevención y que como individuos asumamos un compromiso primero con nuestro cuerpo y después con nuestro entorno, no podemos solucionar estos problemas. Tenemos que tener una alimentación sana, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que obviamente también estar muy alertas con cualquier signo. Fíjate, y acudir, perdón que te interrumpa, pero ahorita el sábado hubo precontingencia y ayer, o sea, la quitaron y nuevamente la precontingencia. Hay muchas obras en la ciudad. Yo sí le he solicitado siempre que he podido al doctor Mancera que checaran esto de las carreras dentro de la ciudad, ¿no? Porque finalmente, pues no tenemos una calidad de aire como para estar haciendo carreras en la ciudad, y además estar corriendo sobre pavimento también provoca lesiones. Entonces, ojalá desde estas altas esferas de gobierno se pudieran hacer trabajos realmente que sirvan para el público. Tenemos muchísimos parques, tenemos áreas verdes donde pudiera uno estar haciendo el ejercicio. No soy el experto, pero toda la vida he tratado de hacer un poco de ejercicio, pero honestamente salir a correr aquí en la ciudad o en la bicicleta, digo, es muy difícil, ¿no? Entonces yo creo que esos hábitos se deben de cambiar, se deben de mejorar y pensar en el bienestar de todos, porque un empleado con cáncer es un gasto para el erario, ¿no? Viéndolo en cifras frías. Económica. Obviamente a la familia la va a desgastar, la va a desgastar y la va a devastar también, porque no es una enfermedad de una semana, ¿no? A veces puedes llevarte un año, dos años en ese tipo de tratamientos. Y entonces ojalá y el comentario pudiera servir y hacer esa conciencia, ¿no? Necesitamos realmente una ciudad donde se pueda circular, quitar tantos obstáculos, y si hacer una conciencia del ejercicio, eso es fundamental. La activación física. Cuando nos activemos, vamos a estar más contentos, más sanos en y totalmente sentido. Con una mejor salud sobre todo. Así es. Pero además, ahorita que mencionan la contingencia ambiental, también es muy importante resaltar el tema del tabaco. Sí. O sea, el tabaco cobra 66,000 muertes anuales, o sea, es la de los, obviamente es un vicio que ha incrementado en los jóvenes. Ahora las mujeres, por ejemplo, ahora fuman más, las mujeres jóvenes 2-1 en relación a los hombres, y también esta es una de las principales causas de cáncer. Pero el cigarro o el tabaco es un vicio que no solamente afecta a la persona que lo consume, sino también los que están a su alrededor. Hay muchas personas que sin haber fumado un cigarro tienen enfisema pulmonar. Y ese también, en el caso del tabaco, pues también son 43 millones de pesos lo que implica en atención médica, cuando es una decisión propia el que la gente decida tener un vicio. Entonces yo creo que también ahí tenemos una conciencia de evitar fumar, porque estamos afectando al ambiente, evitar la utilización del coche, o sea, todo nos afecta. Creo que como ciudadanos, lo reitero, tenemos que asumir el compromiso personal de que si queremos que las cosas cambien, tenemos que empezar por nosotros. Si queremos una ciudad limpia, no hay que tirar basura. Si queremos que no haya corrupción, no hay que ser corruptos. Si queremos que nos traten bien, hay que tratar bien. Es la primera concepción que debemos de hacer como individuos, eso transitarlo a nuestra familia y a nuestra comunidad. De otra manera, los problemas no se van a solucionar. Así no tomamos la conciencia como sociedad, no hay sistema que alcance en cuestión económica, porque los problemas se han acrecentado. Tampoco no hay gobierno, ni partido, ni un mesías que venga a salvarnos. Creo que la sociedad debe de asumir ese compromiso de evitar. Si ahora somos también el número uno en obesidad infantil, es precisamente por esa mala alimentación, y ello conlleva a estas enfermedades. Entonces, hay recomendaciones que nos dan, como una dieta balanceada, no comer alimentos de forma repetida, evitar el tabaco, evitar la exposición al sol sin bloqueador, usar preservativos, tratar de evitar el estrés, disminuir el tiempo de ver televisión, caminar, tener hábitos de alguna activación física, tomar 8 vasos de agua al día y tener en la alimentación, tener verduras y frutas. Mi querida Nayeli, el tiempo es cruel y tenemos muchos temas por tratar. Esta es tu casa. Muchas gracias, te agradezco mucho toda la información que nos has dado. Y nuevamente, la cuenta es Nayeli Gutiérrez Gijón. En Twitter es @NayeGuji y en Facebook tenemos vinculación con la sociedad civil Sendelpri. Muchísimas gracias, secretaria de vinculación con la sociedad civil, licenciada Nayeli Gutiérrez de Sendelpri. Muchísimas gracias, mi querida Nayeli. Esta es tu casa. Al contrario, a ti. Y estamos en contacto para próximos temas. Gracias. También muchísimas gracias a mi querida María Francisca Tondreo Soruco, y nos estamos viendo próximamente. Igualmente.

un evento deportivo, histórico, cultural, arqueológico, gastronómico, turístico 100%, un museo rodante de más de 100 automóviles clásicos de 1975 hacia atrás. Sí. Y lo más importante, altruista. Sí. Perfecto. Me encantó lo de Nayeli. Lo que estamos haciendo nosotros es apoyar a los niños diabéticos tipo 1. Ah, perfecto. Muy bien, me parece muy bien. Y, ¿dónde hay una página electrónica? O si nos das la dirección. Mira, te voy a dar la dirección, es www.rallymayamexico.com. Rallymayamexico.com. Ajá. Rallymayamexico.com. Ajá. Es un evento que dura 6 días, toda la península Yucatán, sí, recorriendo lugares primorosos. Es un evento avalado internacionalmente por la Federación Internacional de Vehículos Ancestros, la Federación Mexicana de Automóviles Antiguos Clásicos. Sí. Y es un evento 100% profesional. Vienen gentes de Europa, de Centroamérica, de Sudamérica. Ajá. Y aproximadamente 14 o 15 estados de la República. ¿Fechas? Salimos el día, comienza a concentrarse los autos 13 de mayo en la ciudad de Mérida, Yucatán. Perfecto. El banderazo de salida que lo dará el señor gobernador es el día 16 de mayo a las 8 de la mañana, rumbo a una zona arqueológica. Después vamos a Izamal. ¿Sí? De Izamal nos vamos a Chichen Itza, que pernoctamos ahí. De Chichen Itza nos vamos a Valladolid, pernoctamos y una actividad cultural, una vaquería que nos van a hacer. Al otro día nos vamos hacia Tijosuco, el inicio donde se inició la guerra de castas. Perfecto. Un museo primoroso, Carrillo Puerto, Chetumal, Otompe Blanco, que vamos a estar 2 noches recorriendo lugares arqueológicos. De allá Tulum y de Tulum a Cumal, y de Cumal terminamos el día 21... en Playa del Carmen, en la Quinta Avenida. Pues está extraordinario este Rally Maya. Esperemos que podamos transmitir en vivo, que coincidamos allá con algún día que podamos hacer la transmisión en vivo. Y por lo pronto, si nos lo permites, vamos a estar pasando esta información en nuestro portal electrónico y aquí con los compañeros de prensa, porque es un evento que va a estar bastante bien, deportivo, histórico, cultural, turístico y además altruista. Mi querido Benjamín, muchísimas gracias por la información. Gracias, y están invitados, ¿eh? Sí, yo ya me contacto con ustedes para ver si nos pueden acompañar y va a ser un viaje inolvidable a través del tiempo. Ahí con Luis Ibáñez, nuestro contacto. Muchísimas gracias, mi querido Benjamín, un abrazo y mucho éxito. Jorge. Saludos a toda tu gente que te escucha. Gracias, muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Y bueno, pues hacemos un cambio en la información. Tenemos ya en la línea a Yola Jiménez. Yola, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas noches. Te saludo con gusto como el auditorio. Pues fíjate, Jorge, que la delegación Iztapalapa invita a la carrera internacional de la mujer, que esto se llevará a cabo el 6 de marzo a las 8 en punto de la mañana. Ajá. Esta es la edición 14ª carrera de la mujer 2016. Y bueno, pues fíjate que la bolsa a repartir es de 130 mil pesos. Sí. Esto se divide entre los 3 primeros lugares de cada categoría. La salida y meta es en calle Porfirio Díaz, a un costado del jardín. Fecha, pues ya como lo dije, 6 de marzo. Así es. Participantes, 2,500 corredoras. Muy bien. Fíjate que también se va a premiar a la mejor corredora de la delegación de Iztapalapa. Sí. Esto va a ser, las inscripciones son gratis. ¿Qué ofrece la delegación? El número para participar es oficial. Bien. La playera de Delfín y su medalla al terminar el evento, Jorge. Pues que aprovechen a participar. ¿Dónde se pueden inscribir, Yola? Mira, les voy a dar el teléfono de la delegación Iztapalapa. ¿Sí? El Fomento Deportivo, que es 54-45-10-69, y que le digan que escucharon ahí en tu programa. Sí. Expresión Total. Para que se lleven una inscripción. Así es, Jorge. Pues Jorge, te devuelvo los micrófonos al estudio y seguimos en contacto. Muchas gracias, Yola Jiménez. Nos Hasta escuchamos pronto. Próximamente. Bye. Que tengas buena noche. Gracias. Y bueno, también tenemos excelentes y extraordinarias noticias. Está con nosotros La licenciada Perla Beltrán. Mi querida Perla, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues ella es directora de marketing de estos restaurantes de mariscos, el Coleguita. Ellos se encuentran en Puerto Vallarta y además el mes pasado fueron galardonados con la Global Quality Award, que se llevaron ahí un reconocimiento a la calidad y al trabajo que vienen desarrollando. ¿Durante cuántos años ya, mi querida Perla? Ya van a ser 26 años. 26 años. Pero yo diría que es un trabajo de toda una vida. Sí. De toda una vida, de los inicios del trabajo arduo de mi papá. Es una historia muy interesante. Ya te lo había yo contado, él inició en un puesto de mariscos en la calle. Sí. Y lo cual se ha desarrollado de una manera a base de mucho trabajo, mucha dedicación, mucho enfoque. Y ahorita ya tenemos 3 sucursales, sí. Una en Nayarit, Sayulita, un pueblo mágico hermoso, y las otras 2 en Puerto Vallarta. Pues ya estamos muy cerca de Semana Santa, de unas merecidas vacaciones, y yo creo que no hay mejor lugar que ir a visitar allá Puerto Vallarta, la Riviera Nayarit, sí. Y además degustar de estos extraordinarios mariscos. Para que el público vaya conociendo esta gama extraordinaria que tienes, danos la página electrónica, para que vayan checando. www.mariscoselcoleguita.com. Así es. Y bueno, pues pues yo les puedo hablar acerca de nuestro oferta. Hablando un poquito acerca de lo que estaban aquí exponiendo acerca de estilo de vida, pues yo les quiero hacer una invitación a todos a que se den esa oportunidad de darse unas vacaciones. Son súper importantes en la vida de todas las personas. Todos creemos que tenemos que estar trabaje y trabaje y trabaje para poder merecer. Sí. Entonces, Puerto Vallarta, de verdad, es una oferta extraordinaria, es un destino ideal para ir a vacacionar. Y pues nosotros estamos ahí, también hay una oferta muy interesante gastronómica para todas las personas que estén interesadas en darse ese regalito. Sí. Yo sé que aquí tenemos muchísimos radioescuchas que ya nos conocen, que son parte de nuestros clientes, de nuestros coleguitas, como nosotros les sí. llamamos. Pero hay muchos otros que pues se merecen probar. Se merecen que los tratemos como un rey. Así es. O reina. No, yo creo que es un lugar precioso. Yo tuve la oportunidad hace un año de estar por allá y me llevé a los sobrinos, ¿no? Me veían ahí mis amigos los gringos así como raro, como que era la patita con los pollos. Me llevé a los sobrinos y la pasamos muy, muy bien. Estaba viendo que es el séptimo lugar en el mundo con la bahía más profunda. Y bueno, nos tocó ver ballenas. Nos tocó ver delfines, nos tocó ver tortugas, nos tocó ver víboras. Bajamos ahí. Todo vas a encontrar ahí, es un paseo, lugar. Un paseo que hay, bajamos ahí al mar. Y bueno, yo traía flotador incluido, pero los chamacos sí tuvieron oportunidad de descender 4 o 5 metros. Nos trataron súper bien. En buceo. Con snorkel. Ah, con snorkel. ¿No? Estos niños son buenos nadadores. Sí. Y las fotos abajo del mar. Y luego fuimos a una isla ahí donde filmaron la película de Schwarzenegger. Bueno, es el Edén. Ándale, el Edén cosas es un lugar paradisíaco. Sí, tenemos y otra isla que no pudimos ir. Y estuvimos en el barco pirata. Uh-huh. Y luego la disco. Dije, claro, yo ahorita los voy a cuidar, y al final ellos terminaron cuidándome a mí. Claro. Y la verdad la pasamos muy, muy bien, muy, muy encantador el lugar, ¿no? Me da muchísimo gusto. Y muchísimos lugares a dónde ir, se siente mucho espacio, los hoteles muy bien. Finalmente al otro día que me levanté, vi un barco ahí en medio de la ciudad, dije, caray, pues qué tomé, si yo no había visto, pensé que era un hotel, no lo había tomado en cuenta, no. Precisamente ahí la bahía, hace una U ahí adentro de la ciudad, sí. Y bueno, pues llegan estos grandes yates, nuestro ¿no? Nuestro puerto marítimo. Claro. Sí. Es espectacular, como te digo, yo vivo ahí y hace un momento tuve la oportunidad de platicar con alguno de tus invitados y yo les decía que no cambio Vallarta por nada. De verdad, es estar de vacaciones toda la vida y no termino de experimentar sí. las cosas nuevas que día a día lo propone. Y pues más que nada también comer en el restaurante en el cual yo laboro, es sí. delicioso, ¿sí? Entonces, yo les invito de corazón que se den esa oportunidad. Hay, de verdad, muchas actividades. Si quieres ir en familia, si quieres sí. ir en pareja, Dios mío, tenemos lo que es el mercado para bodas. La boda de tus sueños la puedes tener allá, ¿sí? ¿Sí? Tenemos también la vida nocturna. Si quieres ir en ton de paz, de tranquilidad, de tener un momento espiritual, lo puedes encontrar. Nos tocó también ahí el torneo de voleibol de playa. Oh, de voleibol de playa también. Ahí aprovechamos para cubrir el evento y lo pasamos, la verdad, muy, muy, muy bien, ¿eh? Muy bien. Claro, como te estaba comentando, todo lo que tú quieras encontrar, sí, lo vas a hallar en Puerto Vallarta. Sí, y pues bueno, nosotros los vamos a recibir con los brazos abiertos. Estamos en la entrada de Puerto Vallarta. Ajá. Y luego ingresando en el puente, si es que llegas por autobús. Ajá. Ahí está una de nuestras sucursales. Y pues para darles, chiquearlos, darles lo que se merecen a nivel... Platícanos un poquito del menú, porque yo la verdad que comí muy, muy rico. Pues miren, los que no hayan comido, por favor, prepárense. ¿Qué les parece? ¿Qué les gustan? Unos camarones a las... ¡Ay, la langosta! La langosta es deliciosa. Fíjense que en nuestra sucursal de Marina tenemos un fish market, pequeño fish market, donde tú puedes ir y escoger ya sea el pescado o la langosta, o lo que es, tenemos de repente salmón, atún, tú puedes elegirlo. Así y te es. Lo cocinamos a tu gusto. Una de las características de nuestra empresa es que somos muy flexibles. Nosotros decir no, no existe. Así es. ¿Sí? Pues ahí está la información, y si nos vas a regalar algunos pases. Sí, bueno, de hecho traemos 15 kits. Ajá. Que junto Mariscos Coleguita con el Ayuntamiento de Puerto Vallarta pusimos, vienen algunos artículos promocionales, cachuchas, camisas, también cortesías, sí, vienen incluidas para lo que es el restaurante. Y pues me gustaría que se los hicieras llegar tú a tus radios. Bueno, lo ponemos con una trivia. Me parece, ¿sí?, muy bien. Y lo publicamos, y que te den like, y también por acá, para que se puedan llevar uno de estos 15 kits. Claro, ¿sí?, que sí. Y bueno, pues les anunciamos que próximamente estaremos, si Dios lo permite, transmitiendo también desde allá, porque es una zona de verdad emblemática, y además una zona en donde puede ser un detonante para la industria hotelera aquí en México. Es muy, muy representativa, salir un poquito de aquellos lugarcitos que ya tenemos como conocidos comúnmente. Hay mucho que hacer todavía allá en Puerto Vallarta. Pues mira, a mí el mercado de México me interesa bastante. Nosotros los recibimos siempre con el corazón. En Semana Santa es nuestro primer mercado, ¿sí? Nosotros tenemos unas encuestas y estamos monitoreando constantemente dónde viene la gente. Y sabemos que la gente de México gusta mucho de Vallarta, gusta mucho de México. No, le va a pasar súper bien. Váyanse cuando menos 8 días, amigos. La verdad es que vale la pena. Cuando menos. La van a pasar muy, muy bien. Mira, ya jugamos tenis, jugamos fútbol, jugamos voleibol, estuvimos nadando, hay mucha seguridad. Los viajes están extraordinarios y los precios de verdad muy, muy, muy módicos. Muy accesibles. Muchísimas gracias, mi querida Perla, del Coleguita Mariscos, y nos vamos a seguir escuchando o viendo por allá. Claro que sí. Muchísimas gracias a ti y a todos tus radioescuchas. Muchísimas gracias. Vámonos a una pausa. Y regresamos con más información. Ya está con nosotros Hortensia, la voz. Importadores Peña y Peña número 17 ofrece la más extensa variedad en artículos de temporada: bisutería, bolsas de piel, juguetes, cosméticos, relojes y muchos artículos más de primera calidad a precio del importador. Para que haga el negocio de su vida, lo esperamos de lunes a sábado en Peña y Peña número 17, Colonia Centro. Centro de Importadores Peña y Peña. Romántica 1380. Es nuestro turno de hacer historia. Tramita tu credencial para votar cuanto antes. Tienes hasta el 29 de febrero. Solo así podrás votar el próximo 5 de junio en la elección histórica que determinará quiénes tendrán el honor y la responsabilidad de escribir la primera constitución de la Ciudad de México. Conmigo, la Ciudad de México es más. Consulta INE.mx o al 01800-433-2000. Súmate. Elección del Constituyente. Ciudad de México 2016. Instituto Nacional Electoral. INE. El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados convoca al Premio Nacional de las Finanzas Públicas 2016. El premio al primer lugar es de 150 mil pesos. La recepción de proyectos concluirá el 4 de abril de 2016 en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Para mayor información, visite el sitio www.cefp.gov.mx. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Si eres padre de familia, seguramente piensas que no hay nada mejor que escuchar a tu hijo reír. ¡Estúpido! ¡Burro! ¡Imbécil! Pero si tus hijos se ríen de otro, ¿qué piensas? Detener el bullying también es nuestra responsabilidad. El bullying mata. Convivencia sin violencia. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. México tiene todo para ser una potencia comercial, pero para lograrlo tenemos que vencer una gran barrera, la falta de infraestructura. Por eso, se diseñó el Programa Nacional de Infraestructura, que conectará los dos océanos con un nuevo puerto y tres puertos más modernos. Y se terminaron autopistas que comunican todo nuestro territorio. Se modernizaron ferrocarriles y se está construyendo un nuevo aeropuerto, y modernizando otros 8. El objetivo, que México siga creciendo sin que ninguna barrera nos detenga. www.gob.mx/sinbarreras. Mover a México. Gobierno de la República. Porque tú lo pediste, ya está aquí, el único y auténtico payasito consentido de los chavitos, Chuponcito. Hola, chavitos, no puede faltar, los esperamos, chavitos. Traigan a su papá y su papá. En el Circo de los Hermanos Corona, en el Eje 6 y Periférico. Este viernes a las 7:30 de la noche. Sábado y domingo, funciones 5:30 y 7:30. No pararás de reírte a carcajadas. Chuponcito, el original, completamente en vivo. Corta temporada. ¿Te lo piensas perder? Eso es el Circo Hermanos Corona, la gran diversión familiar. La CNDH alza la mano por los derechos humanos. Para que los derechos de las niñas, niños y adolescentes sean respetados. No esperes. Exige que tengan derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación de calidad y sano esparcimiento. Tú también alza la mano por nuestros derechos. No estás solo. Acércate a la CNDH. 25 años junto a ti. Romántica 1380. Ya continuamos en Expresión Total con Jorge Tinajero. Aquí Alfonso Terán. Mi querido Alfonso, muy buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, Jorge. Gracias a este... a todos los radioescuchas. Bueno, pues quiero decirle al público que eres cantante y compositor venezolano. Así es. Y vienes a dar a conocer en México el videoclip de esta nueva canción, Mi Único Adiós. Y también es a promover este disco que es AT, AT. ¿Cómo lo manejas? Bueno, es Alfonso Terán. En el micrófono, así nada más, no, Alfonso Terán. Eso es. Lo pregunto porque luego ya no sabemos. Y luego el presidente me lo critica. Y bueno, oye, platícanos de este material. A ver por ahí si nos puede subir un poquito el volumen, don Lalo. Mi Único Adiós es el primer promocional de esta EP discográfico. Sí. Tuve la oportunidad de grabarlo en Caracas, Venezuela. Hemos estado ya haciendo promoción allá, algunas cosas en Miami. El tema se ha expandido a Sudamérica. Se fue hasta Argentina, de hecho ganamos algunos premios. Sí. El video está muy original, cuando tengan la oportunidad de verlo en YouTube, como Alfonso Terán, Mi Único Adiós. Y de verdad que ha sido fantástico ahora que estamos recién llegado a México, súper contento de estar aquí. 220 mil vistas ya en YouTube. Así es. La verdad es que pues muchísimas gracias a mi querida Becky, porque qué bien que nos hiciste el favor de acompañarnos, joven talentoso. Y temas que, bueno, pues siempre se necesita jóvenes con talento, con ese carisma que tienes y que refresquen. Es bien importante, está también con nosotros mi querida Hortensia, La Voz Sin Fronteras. También te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Hola, buenas querido noches. Jorge, muy buenas noches. Gracias por invitarnos aquí a tu programa Expresión Total. Gracias. Qué lindo, ¿no? Expresión Total. Perdón que los junte, pero créeme que no lo organizamos, ¿no? Va a estar y ahorita los juntamos. Como hace rato Nayeli y la gente de Maciza. Pero les agradezco a los dos que estén con nosotros, principalmente porque los jóvenes, las personas a veces no valoramos al artista. Los jóvenes andamos sumidos en situaciones que no dejan absolutamente nada bueno. Y creo que a través del talento que ustedes tienen, se pueden rescatar muchas cosas para los jóvenes y para los adultos, que le demos el verdadero valor al trabajo que ustedes realizan. En tu caso, mi querido Alfonso, ¿ya cuántos años tienes como compositor, como intérprete? Llevo trabajando en la música muchísimos años, creo que, no sé, unos 10 años. Sí. Tuve la oportunidad también de tener una banda en los Estados Unidos cuando fui a estudiar. Me mandaron como estudiante internacional, y lo menos que hice fue estudiar, porque llegando tuve una banda y toqué música country. Sí. Y ahora que regreso a Venezuela, mi país natal, empezamos todo esto, la promoción con Mi Único Dios. Sí. La verdad que ha sido súper emocionante y un sueño. Todo esto es un sueño, es un trabajo que se hace con el corazón, un trabajo de muchísima pasión, perseverancia, y es la única forma de lograr los sueños. ¿Cuándo tienes presentaciones? Las presentaciones, ahorita estamos haciendo todo lo que es la promoción en México, y vienen para mediados de este año. Y nos has traído 5 discos, 5 pósters para el público. Así es, para que lo rifen al querido público. Para todos aquellos que nos hagan favor de dar like, mañana vamos a poner unas trivias con información de esta noche, y se pueden llevar tanto los kits del coleguita, también mi querida Hortensia también nos trae unos discos para el público. Sí, claro que sí, mi querido Jorge, y también invitar a nuestro público que nos vayan a ver en vivo el 3 y 4 a la Feria del Disco Independiente. Mira, Jorge, estamos viviendo, y no les voy a decir nada nuevo, pues de alguna manera los artistas independientes, tú sabes que ahorita hay crisis en algunas disqueras, y entonces, bueno, no es fácil tener... Tenía yo un sello y pronto no salió más que 2 meses el disco por Universal, y de alguna manera tronó la disquera, pero tenemos gente como Tere, Tere que impulsa al arte en México, y que a ella le agradecemos precisamente la Feria del Disco Independiente. ¿Cuándo va a ser, mi querida Tere? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Jorge, muy bien, gracias. 3 y 4 de marzo en la explanada de la delegación Cuauhtémoc, a partir de las 11 de la mañana. Pues ya con este es el tercer año que lo hacemos en la delegación, y abierto a todo el que se haya autoproducido un disco. Es el único requisito para estar. Empezamos haciendo esto hace 8 años con el catálogo de Libra Music, que es la disquera que represento. Es bastante extenso, pero pues no faltaba quien hacía, si los podíamos apoyar, si también podían presentar su disco. Y decidimos incluir a todo el que se haya autoproducido. Creo que soy la única disquera que hace eso, de invitar a otro. Es bien importante. Sí, fíjate, pero bueno. Fíjate que estuvieron aquí Señor Bikini, esos chicos que de Sky, todo ello. Y uno de ellos, mi querido Alfonso, compositor, hizo alguna producción y se la regaló al productor para que pudiera echar mano de ella, y que esta casa productora, bueno, pues tuviera fondos para seguir impulsando a todos los talentos. Pues por eso es que quise juntarlos, porque que motivemos al público, ¿verdad? Sí, exactamente, querido Jorge, que nos apoyen y que valoren, que bueno, no es fácil, esta carrera no es fácil. Hay gente que dice, ay, qué padre que te dedicas al canto, pero no saben el trabajo que hay atrás, y de tanta gente, ¿no? Como está aquí, Tere presente. Y además, amigos, síganos en las redes, Hortensia, La Voz Sin Fronteras, tenemos varios videos en vivo, en YouTube, y 3 y 4 los esperamos en la explanada de la delegación Cuauhtémoc, para que adquieran su producto. Así y ya es. No con tanto... Y además tan caro, disfruten, ¿no?, de todo este elenco que va a estar ahí también, me quería decir. Claro, porque aparte de que tenemos gente que se ha autoproducido, bueno, todos se han autoproducido, pero ya también algunas celebridades, por decirlo, o que ya tienen una gran trayectoria, que también se han autoproducido, también van a estar ahí apoyando precisamente a los nuevos talentos. Va a estar Pati Santos, Daniel de Río Lobos, Jazz de Baer. Es que no, si empiezo a nombrarlos, son me muchísimos. Falta. Sí, son muchos. Entonces, pues ahí está la invitación para todo el público. 30 expositores, ¿no?, vamos a tener. 3 y 4 de marzo, a partir de las 10 de la mañana. De las 11 de la mañana a 6 de la tarde. Y el elenco lo conforman los mismos expositores. Bien. Que eso también es muy importante, de que ellos nos van a dar a conocer su materia. Pues ojalá y también nos pueda acompañar ahí mi querido Alfonso Terán. Claro que sí, por ahí lo esperamos con mucho gusto. Sumar y sumar y sumar. Mi querido Alfonso, muchísimas gracias, mucho éxito. Jorge, muchísimas gracias. ¿Tus datos en las redes? Claro que sí, en las redes sociales me pueden buscar como Alfonso Terán. En Facebook, Alfonso Terán. En Instagram, Alfonso Terán R. Y en Twitter, arroba Alfonso Terán. Y te espero, te espero en nuestros estudios digitales, mi querida Becky, para que podamos hacer también televisión allá. ¿Sí? Muchísimas gracias, mi querido Alfonso. Mi querida Hortensia. Y mis amigos, pues los esperamos 3 y 4, la explanada de la delegación Cuauhtémoc. Y próximamente un show de amor y desamor en el centro de Tlalnepantla, en el salón restaurante bar, nada menos que Los Arcos. Y ahí la vamos a pasar rico. Ahí la vamos a pasar. Nos hace falta también. Muchísimas gracias, mi querida Hortensia, La Voz Sin Fronteras. Gracias, Tere. Al contrario, Jorge, siempre es un placer estar aquí contigo. Te agradezco mucho la invitación. Es tu casa. Y gracias. Bueno, amigos que nos están escuchando, está el 13º Festival Francés Acapulco, del 10 al 13 de marzo de 2016 en Acapulco, Guerrero. Artes plásticas, cine, gastronomía, moda, música. Consúltenos en www.festivalfrancés.com. También está el Abierto Mexicano Telcel por HSBC. Este Abierto Mexicano de tenis del 22 al 27 de febrero, también en Acapulco, Guerrero. Y el Foro Nacional de Turismo, 22 y 23 de febrero en Ciudad de México, gracias a Luis Ibáñez. Mi querido Ricardo Dupré, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, Jorge, muy bien, ¿y tú? Encantado de estar contigo. Tenemos 2 minutitos, don Lalo. 2 minutitos, mi querido Ricardo Dupré. Bueno, pues él es congresista de Morena, coordinador político y protagonista del cambio verdadero. ¿Cómo estás, mi querido Ricardo? Muy bien, gracias, Jorge, por la invitación y gracias a tu auditorio que nos están escuchando. Apretaditos, pero mira. Sí, está bien. Hay cosas muy, muy importantes, mi querido Ricardo, que ha estado puntualizando Morena acerca de la situación aquí en el Distrito Federal. ¿Qué es lo que nos puedes comentar? Te comento rápido, ya como cierre, hace rato escuchaba el tema de la salud. Te traigo un tema que no deja bien parado al gobierno federal ni a lo local. Mira, estamos tocando el tema como políticas públicas, el del sector salud. Somos el segundo país a nivel mundial con obesidad y diabetes. Sí. Somos el cuarto lugar en mortandad en el tema de la diabetes. Quiero enfocarme en el tema de la diabetes. Nosotros en Morena, ante esa ausencia, porque para el gobierno federal y para el gobierno local es letra muerta el tema de la atención de salud, nosotros nos hemos dispuesto a generar jornadas de salud en ese tema. También ya hemos trabajado el tema de las mastografías. Te puedo decir que en la época de Marcelo Ebrard a nosotros nos tocó trabajar el tema de los medibuses, gestionar el tema de los medibuses, pero el tema de la diabetes es un tema que no se está tocando bien. Es un problema de salud muy grave. Muy bien. Y pues en general los invitamos para que se pongan en contacto con nosotros y generar ahí algunas jornadas. Te invito a los estudios para que también podamos tener información todos los días. Hoy se nos apretó un poquito el tiempo. Claro. Y bueno, pues puede escuchar esta entrevista mañana a través de www.expresiontotal.com.mx y también nos puede sintonizar. Ahí va a estar mi querido Alfonso Terán próximamente, mi querida Hortensia, La Voz Sin Fronteras, ahí te va a estar. Y mi querido Ricardo, aprovecho para que le hagas llegar una cordial invitación al doctor Monreal, en delegación Cuauhtémoc, para que nos pueda acompañar en cabina o podamos saludarlo en esta Feria del Disco Independiente 3 y 4 de marzo. Va a estar en el día 3, que es la... Muy bien. La apertura oficial. Ahí bueno, va a ser muchísimas gracias a todos. Gracias a mi querida Laura Martínez en la producción también. Yo soy Jorge Tinajero. Esto fue Expresión Total, un programa de comunicación sin límite. Hasta la próxima. Pásela bien. Una espinita que se me ha clavado en el corazón. Suave que me estás sangrando, que me estás matando de pasión. Romántica 1380 presentó. Esto fue Expresión Total con Jorge Tinajero. Comunicación sin límites.